simples testigos de un mismo hecho. Análisis. Un intercambio entre dos personas y unas cuantas instituciones que condicionan subjetivamente la conversación. Entrevistarse no es entreverarse. Y nos preparamos para la entrevista que habíamos anunciado. Y como venimos destacando ya hace algunos meses, ya desde hace un año atrás, cuando comenzó la audiencia pública por la autovía de Punilla, y como el avance de la autovía de Punilla que amenaza sitios arqueológicos, sitios ancestrales, sitios sagrados, milenarios, comienza lentamente a despertar el valor que la sociedad le comienza a dar a este patrimonio cultural intangible, material y también cultural que tenemos en Punilla. La importancia histórica de estos conocimientos ancestrales y del encuentro de las comunidades locales para revalorizar este patrimonio. La tierra, el ambiente, los restos culturales, el conocimiento ancestral, la medicina. Y tanto que no nos podemos imaginar el conocimiento acumulado en más de 10.000 años de historia en el Valle de Punilla. Tenemos hoy el placer de conversar con Fernando Mangús, que además de ser dirigente de la comunidad Tsikiman del pueblo Kamiare, que además de ser docente, de ser un caminante, un viajero incansable, además también es músico y es una persona conocedora de plano, de primera mano, del patrimonio ancestral que tenemos acá en Punilla, en Córdoba, y que amablemente nos atiende a esta hora. Estimado Fernando, muchísimas gracias por atendernos, un placer conversar contigo. Hola Juan, el placer es mío y un abrazo grande a todas y a todos los que están escuchando la radio. Y gracias por el espacio y como siempre por comunicarte. Para nosotros es un placer conversar una y otra vez contigo porque así como el conocimiento ancestral que es inabarcable, que es infinito, siempre encontramos algo nuevo, siempre se nos siguen cayendo nuevas ideas y por eso, ¿cómo negarse a aprender, a conocer lo que nos pertenece? Estimado Fernando, cada vez más se va clarificando lo que se está poniendo en juego acá en Punilla en este momento, lo que se va a poner en juego en los próximos días, cuando se intente avanzar sobre el territorio ancestral y cuando se intente remover el patrimonio arqueológico milenario. ¿Cómo podrías vos dimensionar esto, poder de alguna manera calificar lo que está en discusión hoy para nuestro legado y para nuestro presente acá en el Valle de Punilla? Bueno, primero decirle a los que están escuchando que yo uso ese nombre, ese apellido Mangús, que es un nombre artístico, mi apellido es Guzmán y no es un Guzmán venido de los barcos en toda la reconstrucción de mi historia y de mi búsqueda, es un Guzmán de los que los terratenientes o los encomenderos le ponían apellido a los habitantes de estas tierras que estaban en armonía total con la tierra. Tenemos apellidos impuestos. Luego se sacó las tierras, inclusive en la zona de Cosquín y toda esta parte en donde estaba Pablo de Guzmán o de Guzmán y Tejeda, Loyola, que fueron los que pusieron esos apellidos a familias como las nuestras. Se juntaron y compraron las tierras, volvieron a comprar las tierras, las comunidades indígenas del lugar, nuestros abuelos y abuelas originarios, y después el Estado se los volvió a sacar cuando se formaron las comunas, los municipios, y nos dejaron sin tierra. Todo eso fue para construir este nuevo mundo que impacta de lleno contra la naturaleza, sin acomodarse en armonía. Venimos de 15.000 años de Ayampitines, pero venimos desde antes, que tampoco la historia lo cuenta, lo oculta. No les encaja decir de que venimos de hace 300.000 años, 200.000 años, 35.000 años. Entonces tenemos un avasallamiento tanto de la civilización, entre comillas, de ese progreso que sigue queriendo impactar en un lugar que fue vivido de otra forma por nuestros abuelos, que consideraban que ellos eran parte de la tierra, no los dueños. Y entonces se impacta con toda esa cultura, pero también se quiere contar una historia desde el lado de la ciencia que les encaje dentro del descalabro que tiene la ciencia cuando empieza a datar los tiempos y nos sigue ubicando en la población de toda América por el estrecho de Bering hace 14.000 años. Es una locura. Entonces, cuando vinieron acá y vieron que nosotros éramos distintos, que teníamos una armonía especial con la Tierra, fueron invisibilizando todo esto. Lo que está pasando es que ahora el avance de la ciencia quiere ocupar los pocos lugares sagrados que nos han quedado. No nos olvidemos que todo está construido en territorio ancestral. Sin embargo, esos relevamientos que hacen desde el área de patrimonio y le ponen la figura patrimonio cultural de una provincia, porque estamos dentro de lo que ahora es la provincia de Córdoba, se olvidan que son nuestros sitios ceremoniales, nuestras áreas de protección cultural, donde está plasmada nuestra cultura, donde están nuestros espacios ceremonias, y quienes sabemos interpretar el valor somos nosotros, porque lo sentimos, porque lo llevamos en tradiciones orales ocultas, porque lo venimos usando actualmente como espacio de ceremonias. Entonces lo que va a pasar es eso, que quieren impactar con lo poco de un legado cultural milenario de la humanidad y con ocultar e invisibilizar toda esta cultura increíblemente plasmada en piedras, en aleros, en morteros, que son sitios sagrados y que no son los que han contado ellos hasta ahora. Tiene otra historia, y esa historia es la historia que estamos recuperando por tradiciones orales y por trabajos de campo. Yo no he leído los libros antes. Primero hice trabajo de campo, viví 7 años en el medio del monte, en Nono, en donde encontré muchísimas cosas que me llevaron a preguntas, y luego la tradición oral me dio la respuesta y luego me enriquecí con libros. Ahora, hace unos años viviendo en Punilla, también estoy trabajando acá en espacios culturales muy fuertes y poderosos, alineaciones solares, lectores de morteros de cielos, lecturas de cielos, y ese trabajo me lleva a hacer preguntas que también son respondidas en tradiciones orales y en extrema conexión con las fuerzas naturales de los ancestros que están a través de las piedras, de las hierbas medicinas, de los animales sagrados que se nos presentan y que danzan a nuestro alrededor. Eso es lo que venimos recuperando, eso está en nuestra sangre, eso es imparable y necesitamos que se iguale el patrimonio cultural provincial, que se iguale con los derechos de nuestros pueblos ancestrales, que son los realmente los verdaderos guardianes de todos esos territorios y de ese legado increíble que tenemos acá y que a veces no lo vemos. Sí, tal cual. No somos conscientes del patrimonio que tenemos, quizás por el genocidio, quizás por el etnocidio que vivimos, y creemos que solamente la civilización estuvo con los incas, con los mayas, y de repente nos estamos perdiendo de conocer un patrimonio ancestral que puede ser muy valioso en términos científicos y en otros órdenes difíciles tal vez de entender por el occidental, por la población occidental de hoy. Exactamente, nuestra cultura es una cultura distinta. Hay que los abuelos dicen que hace más de 15.000 años estábamos en comunicación desde Ecuador hasta acá, y por lo que después, miles de años después, se llamó el Camino del Inca. Ese camino ya estaba construido, ellos llegaron por ahí, y esa es la forma de invisibilizar, ponerle los nombres recientes a una cultura. Pensar que nosotros fuimos parte de un Tahuantinsuyo es como también invisibilizarnos. Contar que fuimos nosotros, este pueblo que si se quiere hermano con los calchaquíes hacia el norte, fuimos los que contuvimos toda una cultura que era distinta a una cultura de un imperio, en donde había castas y había una gran autoridad, una construcción piramidal. Y luego también le pusimos el cuerpo a la conquista española, y pusimos el cuerpo no solo en el norte, sino también en el sur, con los hermanos Querandíes, que estaban ahí y que estaban en el territorio que se llama La Matanza, que es donde mataron a muchísimos de los nuestros. Estábamos juntos en una gran confederación. Eso la historia no lo cuenta, no está escrito, sin embargo, cada vez está más consciente de que nosotros somos parte de otra cosa, que tiene que ver mucho más cercano a lo que tenemos cerca. Valga la redundancia, pero es tan clarito. Tenemos más conexión con los hermanos Quilmes, con los hermanos Huarpes, milenarios en estos territorios. Todo que hay un gen común y antiguo y único que no es andino y que es de estos territorios. Eso es lo que estamos contando. Hay monumentos. Esos grandes monumentos no se construían para no impactar justamente en todos estos territorios. Era otra forma de estar en armonía con la tierra y la naturaleza. Y eso es también lo que se está impactando, una forma distinta de ver la naturaleza, la vida y los territorios. Y hay algunos hermanos que están siendo perseguidos o que están siendo hostigados, y ellos viven con sus gallinas, con sus animales, con sus huertas, y les quieren pasar con la autovía por su territorio, impactando no solo lo cultural de los enterramientos, de los sitios ceremoniales, sino también su forma de vida. Es como que la forma de vida que quieren imponer ellos es justamente la de una civilización del consumismo, en donde todo tiene que pasar por el beneficio comercial de las grandes empresas, de las grandes multinacionales, y avasallarnos y decidir sobre nuestros territorios. Pero no es así. Hay leyes internacionales, hay leyes nacionales, la misma Constitución nos otorga derechos, y por eso vuelvo a decir la palabra. Nosotros exigimos desde las comunidades originarias, trabajando en la organización territorial CAMI GENEN y con muchas más comunidades, exigimos igualdad de derechos, igualdad de cultos, que no se toquen nuestros sitios ceremonias, igualdad de medicina, que no se toque, no se rompa una planta más de las plantas medicinas que en cada tramo de ruta hacen destrozos con nuestros lugares y nuestras plantas medicinas, que han venido de todos los lugares de la tierra a buscarlas durante miles de años, que son totalmente sanadoras. Nuestros árboles minimizan el impactar un árbol cuando nuestros árboles son nuestros alimentos sagrados. Ya sabemos todo el valor que tiene el yastac o el tacu o el algarrobo, que esa planta mágica, o el chañar. Entonces eso es lo que vemos nosotros mientras ellos no lo ven. Entonces igualdad de derecho, igualdad de culto, y que se cumplan absolutamente todas las leyes internacionales firmadas por el Estado argentino. Estimado Fercaste, una documentación donde por boletín oficial de la Nación se le otorga personería jurídica a la comunidad Sikiman. La comunidad Sikiman te ha nombrado como Nahuán, como representante de esta comunidad frente a los organismos de estatales. Y hoy el Estado avanza con esta obra de manera inconsulta sobre las comunidades. A ustedes, ¿Cómo se plantan frente a esta situación donde no solamente se va a vulnerar el territorio, sino también la composición jurídica que como comunidades tienen de ser reconocidos por el Estado? ¿Cómo se ven frente a esta situación inminente de que se vulnere la consulta previa a los pueblos originarios? Bueno, primero decirte que nosotros tenemos el trámite de la personería y que en este momento están muchísimas comunidades de la provincia de Córdoba, unas 35 comunidades, y solo 8 que tienen personería, y las otras con mayoría con trámite, pero que tampoco, al ser pueblos preexistentes, comunidades indígenas preexistentes al Estado, no son constitutivas de una comunidad la personería. O sea, nosotros no tenemos esa autonomía, sí tiene la validez para justamente trabajar. Ya con una personería te hace poder trabajar, acceder a muchas posibilidades de trabajar en el área de cultura, buscar financiamiento para plasmar esta idea de lugares culturales. Bueno, todo eso se te limita al no dar la personería. Pero legalmente tiene valor. nosotros lo que hacemos es simplemente hemos estado trabajando desde prácticamente hace previo a la pandemia con una gran caminata en Córdoba, que fueron más de 5.000 personas con muchas comunidades. Por primera vez caminamos juntos comunidades de la provincia de Córdoba, de distintos sectores, del Consejo Provincial y de las comunidades autónomas de Cami Genena, las cuales somos parte. Y dijimos basta de violencia territorial en los territorios sagrados, porque había una persecución en lugares justamente muy hermosos y muy sagrados, por ejemplo, Pluma Blanca, ahí en el Chabascate, las comunidades de Cerro Azul, también en Saldán, en Bamba, que es donde están nuestras comunidades, en Canchira, ahí en Salsipuedes, con persecución inclusive para sacar el territorio, con gente muy pesada ligada a sectores de poder de la provincia. Y bueno, entonces nos unimos en esa fuerza, en esa caminata, y empezamos a exigir nuestros derechos a un punto de exigirle a Caminos de las Sierras la consulta previa, libre e informada. En ese documento que se hizo a través de esa gran fuerza que agarró el que tengan 35 firmas, un documento de distintas comunidades de Córdoba, llegó a Camino de la Sierra, y Camino de la Sierra se ve que ahí se sintió justamente tocado, porque ellos vienen activando un protocolo en donde aparentemente todo pasa por el área de cultura de la provincia, patrimonio, y los arreglos que ha tenido esta provincia ocultando los verdaderos derechos que tenemos como comunidades indígenas, en un hecho totalmente ilegal de haber modificado una ley nacional que nos daba derecho y sacando de derecho. Entonces estamos peleando, hemos presentado, Camino a la Sierra fue, pidió una reunión ahí en el Consejo Provincial y quiso hacer pasar como que esa reunión podía haber sido consulta, o que el hecho de que algunas comunidades o algunos referentes de las comunidades, incluyendo un CPI, en la audiencia pública se haya expresado como que eso había sido consulta. Pues bueno, de ahí se devolvió a presentar un documento diciendo que eso no había sido ningún tipo de consulta, y varias comunidades hemos firmado un documento que ha sido presentado hace unos días a nivel nacional, porque la justicia provincial parece que también está mirando para otro lado. Con lo cual, todo esto hace decir que hay un poder político, un poder judicial, y toda la justicia en Córdoba con los ojos vendados, mirando únicamente las necesidades de los grandes empresarios o de los sectores políticos que financian y acompañan toda esta locura de hacer una autovía en lugar que impacta un 90%. Cuando sabemos que hay otras propuestas que serían de mucho menor impacto, algunos sectores proponen eso, otros proponen de que no hace falta ya nada para seguir avasallando con esto que es el progreso que te lleva a nada. Entonces, se ha presentado a nivel nacional un documento hace unos días, con lo cual tendría que quedarse todo quieto, esa es la verdad. Tendría que quedarse absolutamente todo quieto, los sectores políticos de Córdoba lo tendrían que pedir, los sectores judiciales, y tendrían que pedirlo, todos los que están en la provincia exigiéndonos a nosotros que paguemos nuestros impuestos, que cumplamos las leyes, que no contravengamos alguna ley. Bueno, los primeros que tendrían que dar el ejemplo son todos ellos. Ellos no están cumpliendo con la ley de consulta previa, entre muchas cosas más. No están cumpliendo con la ley de la consulta previa, libre e informada de las comunidades originarias presentes en el territorio, en donde se especifica muy claro que tienen que ser consultadas en todo lo que afecte a sus bienes naturales, a su territorio, y participar en esas decisiones para que justamente se puedan preservar estos sitios. Entonces, eso está firmado a nivel internacional. Entonces, los bancos que dan estos créditos a estas grandes mega obras exigen eso, exigen que haya cero impacto en el caso de las comunidades, si hay comunidades indígenas presentes. Así se ha parado, por ejemplo, el gasoducto de Sonora en México, que iba a atravesar todo el desierto de México, las comunidades dijeron que no y se desvió. Acá en Córdoba es un avasallamiento increíble que creo que todos los que están siendo actores en algún momento dado van a tener que pagar esto de no haber cometido, de haber cometido un delito, de hacer acompañar obras ilegales y de no poner en vigencia leyes nacionales e internacionales que han firmado y que avalan nuestro camino y nuestro trabajo. Así que estamos trabajando de esa forma. También estamos acompañando los acampes que se producen en los territorios, porque son es decirle en cada tramo de que por ahí es ilegal, que no ha sido consulto y que no se puede pasar porque se está impactando y rompiendo con la naturaleza y con los territorios y lo poco que queda en armonía. Entonces acompañamos la carpa que está en San Roque, hacemos ceremonias, estamos ahí lo que podemos con nuestras actividades, somos todos gente que trabaja, todos gente que estamos en la cultura, pero también somos gente que tenemos conciencia de que no hay un mundo posible en nuestro futuro si no paramos ya con impactar a nuestra madre tierra, a la naturaleza y a todas las entidades y energías que nos rodean, que son las que nos aseguran la vida para los hijos de nuestros hijos, los abuelos que quedan, están cantando y danzando por el bien de todo este camino, de todas estas familias que estamos en el territorio. Estimado Fernando, mañana se van a hacer presentes en la juntura de los ríos, también para ceremoniar. La importancia de las ceremonias, ¿no? El culto católico tiene las suyas. El culto hebreo tiene sus ceremonias y también los pueblos ancestrales, y mañana va a ser una de ellas en la juntura de Cosquín. Sí, es muy importante saber los tiempos. No se olviden que nosotros estamos entrando en el último mes del año. Ajá. Nuestro año empieza el 21 de junio, entre el 20 y claro. El 21 de junio. Estamos entrando en el último mes, estamos cerrando el tiempo y es un tiempo muy especial, es un tiempo de gran conexión, lo está marcando la lectura del cielo, lo están marcando los morteros, los tiltes curi de lectura. Bueno, pues eso está plasmado y presente en el caminar del recorrido que vamos a hacer. Vamos a contar cuál es ese tiempo, por qué es tan importante y por qué esta civilización vivió, si lo quieren, el oficial, desde lo Ayapitín hasta ahora, 12.000 años, en armonía con la tierra, y no transformarla en lo que estamos viendo, en un gran basurero y en un gran dolor a cada paso en estos cementos que nos cortan hasta las nacientes de los ríos, las vertientes. Y bueno, como dijimos, vamos a abrir otra posibilidad de contar desde la sangre ancestral, desde la enseñanza de los maestros cacanes que habitaron todos estos territorios también, porque como vuelvo a decir, construir una historia mirando el Cusco o mirando tan lejos cuando lo tenemos acá cerquita, Catamarca, Mendoza, Tucumán, toda esta área, Córdoba, San Luis, toda esta área central tiene una fuerza y un legado en las pictografías, en las pinturas, en las ceremonias. Nosotros recreamos las ceremonias de este centro y sabemos cuáles son los tiempos y vamos a tratar de hacer eso. En armonía, en los nuevos momentos, con la nueva gente, con todos los que se quieran sumar a caminar, no por un lugar de patrimonio cultural, sino por un lugar sagrado ancestral. La invitación para mañana en el río Yuspe, territorio sagrado, se van a hacer encuentros ceremoniales de la cultura Kamiare en los sitios sagrados, recorrida desde las 10 de la mañana, y estará también la presencia de Fernando Mangús, con el que podremos seguir conversando. Estimado, como siempre, muchísimas gracias y bueno, y alentarte a seguir manteniendo viva esta tradición ancestral milenaria. Bueno, muchas gracias. La gente, si quiere llevar algún dulce casero hecho con con frutas de acá, algún licorcito casero, algunas semillas ancestrales, lo que quiera traer para ofrendar, siempre va a ser bienvenido. Algunas plantas medicinas, alguna agüita de su territorio, y bueno, ahí vamos a estar presentes. Muchas gracias, estimado. Hablamos con Fernando Mangús, Nahuán, de la comunidad Tzikiman del Valle de Punilla.